Bueno, a ver, para que los oyentes se aclaren, él ha sido el sindicato que ha ganado las elecciones, dicen en una nota, y LAB dice que ha sido la fuerza más votada en el ayuntamiento de Laudio. A ver, explíquenos la cuestión. Bueno, vamos a ver, hay que diferenciar dos cosas. Primero, la parte de funcionarios y luego la parte de laborales. En el ayuntamiento de Laudio, en estos momentos, el censo estaba compuesto por 155 funcionarios y 21 contratados laborales. Entonces, nosotros, en el conjunto de votos, hemos subido en todo. Hemos subido comparándonos con las elecciones sindicales del 2006, me estoy refiriendo, ¿eh? Hemos subido en votos en funcionarios y hemos conseguido subido en votos en laborales, consiguiendo el único delegado que hay de laborales, consiguiendo nosotros. Entonces, en estos momentos, en funcionarios, ELA tiene 5 delegados, nosotros 4, y nosotros tenemos un delegado de laborales. En resumen, que son 5 delegados para cada uno. Y en el conjunto total, nosotros hemos conseguido bastante más votos que ellos. ¿Esto Eso es lo que hay. cómo se puede entender? ¿Como un castigo al sindicato ELA? Porque si ustedes han subido en votos, observamos por la nota que nos envían que ELA obtuvo 4 delegados en 2006 y LAB 3, en este caso tienen 5 por el asunto que usted explica, y LAB tiene 4. También hay que resaltar que en el 2006 se elegían 7 delegados para funcionarios y uno para laborales, y ahora en el 2010 ha cambiado la ley y se eligen 9 delegados para funcionarios y uno para laborales. Ha habido un poco de diferencia en ese aspecto también. Pero les digo, nosotros estamos muy contentos porque hemos visto que la gente se está inclinando la balanza hacia nosotros. Entonces nos ha faltado 8 votos para conseguir la mayoría también en funcionarios, igual que la que tenemos en laborales. O sea que Entonces la. sí que vemos que ha habido un voto de castigo a ELA entre sus filas, me imagino, porque ha habido también luego 10 blancos y cosas de estas que no nos lo atribuimos a nosotros. O sea, me imagino que ellos sí pensamos que han sufrido un voto de castigo entre el personal. O sea que la diferencia de entre un sindicato y otro ha sido de solo 8 votos. Sí, solamente 8 votos, sí. Sea que están las fuerzas Eso como bastante. en laborales, ¿eh? Digo, Sí. perdona, en funcionarios, hablando Sí, en funcionarios. nosotros de funcionarios, en laborales, los únicos que hemos conseguido candidatura a presentar decimos nosotros. Ellos ni siquiera han podido presentar candidatura.